Solo 12 minutos nos separan de las 11 del mediodía. Nos vamos a ir hasta la ciudad de Roque Pérez. Vamos a charlar con el intendente Oreja porque hoy, si el tiempo ayuda, se va a firmar un importante convenio. Buen día, intendente. Gracias por atendernos. Bueno, buenos días, Tosca, y buenos días a toda la audiencia. Intendente, ¿de qué se trata esta obra? Bueno, mire, es una lo que nosotros denominamos la segunda etapa de la circunvalación de Roque Pérez, porque yo en diferentes oportunidades he dicho que Roque Pérez no tiene una circunvalación. Por eso es que mucho del tránsito, y fundamentalmente el tránsito pesado, cuando tiene que venir de la parte sudeste del distrito, cruza, y ir para la ruta 205, cruza por el centro del pueblo, lo cual, ustedes se imaginan con la gravedad que tiene eso, porque además hay mucho tránsito. Claro. Entonces, hace poco se pavimentó el acceso Dalto, o vulgarmente, o conocido como acceso a Ucedad. Uh-huh. Se pavimentó unos 3.5 kilómetros, hasta un camino que se cruza el cementerio, y nosotros teníamos proyectado continuar sobre camino existente ya un nuevo tramo que viene a ser una circunvalación hasta poder cruzar la vía en las afueras de Roque Pérez, o en el límite de Roque Pérez, ya con la zona rural. Ya entonces, si nosotros podemos pavimentar eso, si se puede pavimentar eso ya y cruzar la vía por un nuevo paso a nivel, que lo estamos gestionando, obviamente la mayor parte del tránsito pesado circularía por ahí. Bueno, esa es la obra que va a dar inicio, se firma el acta de inicio hoy, ahora los estamos esperando para las 11 horas. Uh-huh. Estamos esperando a la gente de la empresa y al jefe de zona sexta de vialidad, que es el ingeniero Bertoni. El ingeniero Bertoni. Intendente, también están trabajando arduamente en el predio Rato, ¿verdad? Exactamente, ese predio era una quinta que tenía una ley de expropiación aprobada, pero que no la provincia no se hacía cargo de depositar los recursos, porque no está disponiendo de recursos para ese tipo de expropiaciones, pero sí nos ayudó al municipio a depositar el dinero que hacía en una cuenta de un juzgado, el valor fiscal. Si fueron algo más de 600.000 pesos, que al quedar nosotros en una situación difícil, nos dio aporte del Tesoro Provincial, con lo cual equilibramos nuestras cuentas. Esta es la realidad, pero nosotros hicimos el depósito como municipio en el juzgado y tenemos la posesión judicial. Uh-huh. Lo cual es muy importante, porque ya podemos disponer de esos terrenos, y se están nivelando. ¿Qué es lo que se está haciendo? Se está sacando, porque eso tiene una parte que es laguna, que es muy bajo, y eso no es aprovechable para hacer vivienda o para otros usos. Entonces eso se puede dejar como lugar de esparcimiento, espejo de agua, y se saca tierra para nivelarlo. Lo que es más alto se baja, porque hay manzanas muy altas, y si lo que es bajo, por ahí se profundiza un poco y se rellena en otras partes para aprovechar mejor todo ese espacio. Pero ahí vamos a disponer de unas 8 o 9 manzanas. En su mayor parte van a ser destinadas para terrenos o para construir viviendas, porque estamos adoleciendo de terrenos en Roque Pérez, de el ejido urbano se nos ha disminuido muchísimo. Uh-huh. Intendente, y ¿cuándo tienen pensado, o en qué momento está más o menos la idea, es comenzar con viviendas por allí? Bueno, en el día de ayer hemos estado en dependencia del Instituto de la Vivienda. Nosotros tenemos, se están construyendo 53 viviendas en otro predio, que es una familia propietaria, tenemos algunos terrenos allí, y hemos estado viendo la posibilidad de traer otro plan de viviendas que para algún sector de ingreso importante, que también hacen falta, y estamos pidiendo siempre los tramos que nos faltan, lo que habíamos gestionado en el plan federal 2 o reconvertido. Uh-huh. Lo cierto es que también podemos, además de construir más viviendas, que es una inquietud y una necesidad que tiene Roque Pérez, pero estamos previendo la posibilidad de entregar terrenos a la gente que hoy por sí misma puede ir haciéndose una casa. Claro. Hay dos formas, y claro, una es bien viable y muy interesante, que la gente se pueda construir por sí misma una casa, va haciéndolo de a poco. Eso nos han pedido, tenemos muchos pedidos en ese sentido de terrenos para que cada uno se pueda construir la casa. Bueno, todas las opciones las vamos a aprovechar. Lo cierto es que tenemos unos 700 o 750 demandas de terrenos y de viviendas, y tendremos, primero están construyendo 53 viviendas nada más, amén de las compartir, que son 10 o 20. Y nos están faltando unos 700. y no alcanzamos tampoco con los terrenos. Bueno, eso nos ayuda porque ahí hay unos 160 terrenos, más algunos más, tendremos unos 200, 250 terrenos. Es decir, que todavía estamos necesitando. Pero bueno, quiero decir que la forma de ir resolviendo este problema es ampliando el ejido urbano y consiguiendo tierra para poder construir. No es una tarea fácil, la tierra es muy cara, los propietarios próximos a la planta urbana, bueno, quieren hacer valer sus terrenos y es lógico que así sea. Intendente, como siempre, muy amable, muchísimas gracias por el contacto. No, al contrario, gracias a ustedes, porque esto me permite, de alguna forma, representar la realidad de Roque Pérez y de trabajo municipal a toda la región. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Adiós. Hasta luego. La palabra del intendente Oreja, aquí en la 106. Bueno, importante convenio que van a firmar hoy a las 11, si el tiempo lo permite, en 6 minutos más, nada más. Y bueno, los trabajos ahí en la Laguna Rato, que siguen a toda marcha. Nosotros nos vamos rápido a... ¿Qué tenemos por aquí? Una pequeña pausa y luego el humor en la 106. Vamos. 106, 106.